anoche a última hora me, bueno, me avisaron que había sido mencionado, como bien vos lo decís. Después, a través de tu medio, me interioricé un poco más. La verdad que es lamentable, y aquí hay que separar dos cuestiones. Por un lado, el ser concejal, y por el otro, la faz profesional. Es decir, sabido es que yo tengo un estudio jurídico inmobiliario, que me dedico a los desarrollos inmobiliarios, particularmente basta salir en las zonas residenciales para ver que tengo desarrollos de loteos, los cuales obviamente son de valores diferentes por las zonas, por la urbanización o no que existe en cada uno de esos lugares. Y también una problemática a la cual lo vivimos como ciudadanos y como dueños de un estudio inmobiliario, los valores, que es algo preocupante para absolutamente los ciudadanos en su conjunto, y también que nos perjudica porque obviamente al ser valores altos nos limita el tema de las ventas. Pero me quiero detener particularmente en esta cuestión. Es decir, nosotros hace aproximadamente dos meses, obviamente se hacen operaciones normalmente y constantemente, y se asesora también en el tema inmobiliario. Entonces un cliente compró una chacra que es apta para un desarrollo de un loteo, con lo cual todo lo que ello significa desde el punto de vista técnico, la subdivisión, llevar la luz, apertura de camino, etcétera, etcétera. Y que también, como sugerencia, tener precios razonables. Entonces logramos tener precios accesibles a lo que es el mercado inmobiliario hoy, porque además, al ser un desarrollo nuevo, también hay que tener una estrategia comercial de salir con los primeros lotes en mejor precio, digamos. Hemos tenido, desde que salió el tema de Procrear, como deben haber tenido todas las inmobiliarias a la de ello, más de ciento y pico consultas por lotes en la planta urbana, en zona residencial. De hecho, se han vendido lotes desde 90 o 100 mil pesos hasta 350 mil pesos, son los más caros que puede haber en zonas residenciales. Obviamente, el que tiene diferencia para pagar compra el terreno donde le gusta, y cada uno a su medida, ¿no es cierto? ¿Aún a beneficiarios del Procrear, Claudio? Por supuesto, pero basta salir por zona residencial y ver que hay muchas casas del Procrear. Es decir, hay gente que toma esto como una inyección económica para lo que tenía de ahorro, agregarlo y construir una casa, porque además bien sabemos que hay Procrear para construcción, hay Procrear para refacción, y los últimos que se han incorporado, que es con terreno inclusive. Para nosotros poder vender en mejores precios, y como había tanta demanda, y que hay muchísimos que incluso privado, o sea, privado los llamo aquellos que no son beneficiarios de ninguna línea de crédito, se le ofrece vender en paquete, porque es lo mismo cuando uno va a comprar una cocina. Si compra una es un precio, si compra 15 es otro precio, ¿verdad? O los pisos para hacer una casa o cualquier cosa. Entonces, lo que le informamos, es decir, desde el punto de vista inmobiliario, que si se juntaban 15 o 20 había esa posibilidad, o existía esa posibilidad, de que pueda adquirir terrenos de 2.300, 2.500 metros en un precio súper razonable. Que lo podíamos hacer en primera instancia, en menor valor, es decir, inferior a los 150 mil pesos, porque al vender todo junto, y que cuando se vende y que nos garantizan que van a construir, que van a parquizar y demás, le da un valor agregado al lugar. Esa fue la historia de la milanesa, eso fue lo que se dijo. Y lamentablemente se ha intentado mezclar algunas cuestiones. Desconozco lo que han hablado con el secretario general, porque la verdad, el secretario general en todo caso le puede haber dicho: mire, hay terrenos de desarrollo en tal lugar, en tal otro, o los que le está dando el municipio. Además, si hay, como dicen, 150 beneficiarios y hay 70 y pico lotes, bueno, bienvenido que en el mercado de Saladillo existan lotes en esta primera instancia en esos valores. Eso fue la realidad. Después se intentó mezclar, ensuciar, y lamentablemente lo único que logran es que uno que tiene la mejor predisposición, la mejor buena fe para tratar de equiparar, de armonizar, de ver a ver cómo podemos encontrarle la vuelta a la sociedad en su conjunto, no solamente a los beneficiarios de Procrear, hacen y dicen esto, la verdad que no le encuentro sentido. Claudio, porque en algún momento se habla de que Mario Huesas les ofrece o les dice que hay unos lotes para la venta que serían de un socio tuyo. No, socio no, yo no tengo, ojalá tuviera yo propiedad mía el desarrollo inmobiliario. Nosotros lo que hacemos es tener clientes y vender lotes, casas, o campo, o lo que fuera, es decir, como cualquier estudio inmobiliario de la República Argentina o del mundo. Nosotros tenemos un cliente que lo hemos asesorado en hacer un desarrollo inmobiliario de lotes de terreno en un lugar X de Saladillo. Eso nada más, nosotros trabajamos profesionalmente como estudio, asesoramos al que viene a comprar como el que va a vender, y tratamos de unir a las partes y hacer lo mejor para que queden lo más contento posible tanto comprador como vendedor. En este caso logramos tener terreno, insisto, de 2.300, 2.400 metros, que son quintas, en un precio súper accesible. Como lo puede comprar Juan, beneficiario del Procrear, lo puede comprar Pedro, que es un particular, como puede comprar ahí o en cualquier otro lugar, o un terreno que tengamos a la venta en la planta urbana con los carteles o sin carteles. Y eso fue todo, Claudio, ¿no? ¿Vos tuviste contacto con algunos de beneficiados por quedar? Sí. Pero han venido 100, Nacho, acá. Lo que pasa que les dije también, bueno, pónganse de acuerdo cuando deciden, porque a ver, hacer una inversión para un desarrollo inmobiliario es mucho el dinero, de manera que no podemos arriesgar a hacer toda una inversión y después que te digan que no. Entonces digo, júntense 15 o 20, porque ellos además querían menos precio de los 150.000 pesos, y les dije que sí, que si se juntan se podía hacer un mejor precio. Obviamente no les di cuánto era el mejor precio, porque la situación económica del país, ustedes saben que es fluctuante, cambia permanentemente, pero que se le iba a hacer un mejor valor. Más claro que eso es imposible. Ahora, yo lamento realmente, porque hay mucha gente que tiene las mejores intenciones de lograr su sueño, que es construirse su casa, y que se mezclen con estas cuestiones que la verdad no le encuentro sentido. Es decir, sí, yo si viene hoy han venido también mucha gente y viene a preguntar por o una casa o un lote, y por lote. Bueno, dentro, además están publicados en la página de Facebook del estudio nuestro, que hace un mes que lo estamos publicando, que a partir del 1 del 3, loteo, ta. Así que no le encuentro el sentido y la conexidad de esto que se intenta hacer. Es decir, a ver, que digan que también se aprovechan de los valores el mercado inmobiliario por el Procrear, con esto queda desmitificado también, porque le estamos ofreciendo terreno de 50 por 40 y pico metros en 100 y pico mil pesos, que no pasa los 150 mil pesos. Creo que es más que interesante. Ahora, lamentablemente esto sirve para recular y dejar en stand-by por un tiempo prudente todas estas cuestiones, porque si vamos a empezar a embarrar con cuestiones de esta naturaleza, creo que no nos sirve a ninguno. Así que bueno, esa es la explicación que tengo al respecto, que es eso nada más. Es lo mismo si vos venís hoy a preguntarme por un lote y yo te puedo decir, bueno, mira, tengo en tal lugar, en tal otro, y si no tengo en tal otro, que es un desarrollo nuevo, que van a valer este valor. Que si vos me venís a comprar, a ver, si me ocurre normalmente que compran tres terrenos juntos, hay gente que compra dos o tres terrenos juntos, y obviamente siempre se hace mejor precio. Como cuando uno va a cualquier comercio, cuando compra en cantidad. Esto lo que sería es buscarle el mejor beneficio a ellos, de que se junten 15 y que lo van a pagar menos. Ya hay un precio accesible. Y si se juntaba más, se lo pagaba más. Ahora, no tiene absolutamente nada que ver ni con la municipalidad, ni con funcionario de la municipalidad, nada, esto es de un privado y ni siquiera es de Saladillo. Ah, ni siquiera de Saladillo privado. Exactamente. Bien. El dueño, ¿no? Del, sí. ¿Y dónde estarían, o la zona por lo menos se puede...? Es prolongación, o sea, también para desmitificar, porque dice que en algún momento se lo habían ofrecido, yo tengo entendido que le habían sugerido, mire, en tal lugar hay lotes que es del otro lado de la ruta. Bueno, estos están del otro lado de la ruta y del otro lado del Ledesma. Que obviamente es una zona que hay que hacerla, que hay que armarla, que hay que trabajar estratégicamente desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista del marketing, bueno, pero eso es el trabajo nuestro. Imponer el lugar y darle al que invierte las mejores alternativas y posibilidades para que viva en un lugar como corresponde. Por eso nosotros hacemos loteo, le ponemos los nombres, los individualizamos, exigimos partización y un montón de cosas. Obviamente que hay lugares que son más caros y hay lugares que son más accesibles. Sí, sí, está claro, de acuerdo a la zonificación, ¿no? Exactamente. También después tienen que ver en función de las medidas, los lotes, qué sé yo. Bueno, hay varias cosas. Eso se va manejando por el mercado, ¿no? El momento de la oferta y la demanda. Y siempre cuando uno larga un desarrollo de esta naturaleza, igual que si fueran departamentos, emprendimientos de casa, los primeros siempre salen a valores más accesibles. Porque se está empezando. Es decir, un departamento cuando está en construcción, Claudio, vale 10, cuando está terminado vale 12. O 15. Claudio, ¿has mantenido algún contacto con los beneficiarios de Procrear? Digo, ahora en estos días... He tenido contacto con cantidad de gente beneficiaria del Procrear, desde hace 8 meses. Lo que pasa es que hace 8 meses no teníamos la posibilidad de este loteo, pues ni siquiera se había comprado, o sea, no tenía este cliente que tenía esta chacra que la compró ahora 3 meses. O 4, no sé, hacía rato que se venía negociando, la adquirió ahora. Pero bueno, es lo ideal, lo que hay que buscar en Saladillo es que haya más loteo, entonces con eso se va a bajar los valores. Lo que yo no le encuentro razón es a estas cuestiones, ¿no? Porque en definitiva, el comedido, está el dicho. Por ahí lo que uno intentó hacer es buscarle una alternativa a gente que ha venido de muy buena predisposición aquí y buscarle una alternativa. Y por ahí otros lo han utilizado de otra forma. Es decir, ¿cuál sería lo ideal? Bueno, mira, podemos comprar, nos juntamos 10, compramos 15 y listo. Es decir, no sé por qué esto otro. Cuando decís esto otro es a involucrarlos a Mario Huesa hacia vos en el medio de esta charla. Claro, sí. No sé, es decir, yo clarito, como te lo digo a vos, se lo he dicho al resto, es decir, está esta posibilidad y les sugerimos como alternativa, si les interesa el tema de lotes residenciales que son privados, son de particulares, y que en primera instancia se venden más barato como cualquier estrategia comercial. Es decir, cuando uno sale un producto al mercado siempre sale más barato que al año, a los dos años, cuando ya está, es decir, hasta los autos salen más baratos, después son más caros. Y en esto, bueno, son estrategias comerciales, es decir, cada uno tiene una política de trabajo. La política nuestra por ahí es esa, de trabajar en ese sentido, ¿no? Salir con cuestiones más accesibles, con el compromiso de que el que compra, es decir, si vos mañana venías a comprar un terreno de esos, vas a tener un valor inferior a lo que van a valer dentro de 6 meses o un año, pero la condición es que lo foreste, que construya, que alambre, etcétera, etcétera. Claro, simplemente es eso. ¿Y qué he tenido contacto con los del Procrear? Por supuesto, si hay 300 beneficiarios del Procrear y yo tengo un estudio permanentemente abierto... No, pero digo ahora después de esto no tuviste contacto con ellos, ¿no? Me han llamado algunos como para disculparse que no tienen absolutamente nada que ver con esos dichos. Pero bueno, obviamente si son 300, es mal. Como mi estudio le ha vendido otro estudio a un montón de gente que se está haciendo la casa por Procrear. Yo tengo un loteo residencial, que son lotes desde el punto de vista económico elevados, y han comprado ahí, hay como 3 o 4 casas que lo están haciendo por Procrear. Obviamente que le tienen que poner dinero encima, pero son jóvenes profesionales o lo que fuera, que tienen el resto suficiente como para hacerlo. Y eso que tiene de mezclar, de malo y demás. Por eso digo, clarito como la lluvia del agua que está cayendo en este momento, es eso. Y sí, vinieron los del Procrear, vinieron un montón, y después particularmente lo que necesitamos es que se organicen, si hay 15, 10 o 20, y darles esa alternativa o esa posibilidad. Ahora, de ahí a haber dicho lo que dijeron, no le encuentro, la verdad, desde el punto de vista técnico-profesional, no le encuentro ninguna razón. Claudio, muchísimas gracias por el contacto. No, a vos por darme la posibilidad de intentar clarificar estas cuestiones. Muchas gracias, Claudio. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Hablamos así con Claudio.